Hormiga Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. Bueno, estamos en un nuevo programa al aire de la Mega Puentes. Hoy tenemos un programón. Bueno, arranquemos con el programa, ¿les parece? ¡Sí, puedo! Tenemos a Eliseo, que nos va a hablar de Taylor Swift. Sí, así es. Contanos. Bueno, que llega a la Argentina por primera vez, la escuché en noticiero. Qué interesante. Qué interesante. Vaya, los jóvenes se pusieron como de locura. Qué bien. Y bueno, espero que guste. El 9 de noviembre y 10. Según vi, se agotaron las entradas. Sí, en River. Se agotaron las entradas, ¿eh? Sí, en River. Ahí se noticiaron las fans. Sí, las fans. Mejor que Queen. y la locura. Y se agotó la preventa. Increíble, increíble. Increíble, los fans deben estar enloquecidos. ¿Algo más, Eliseo? No, pues seguimos. Sigan, que hable sola ahora. Dale, contanos. De deportes, ¿no? Sí, deporte. ¿Qué pasó en el mundo River? Una hinchada de River se cayó de la cancha. No sé si lo empujaron o lo tiraron o se cayó él. Sí, está en investigaciones, eso escuché yo. Sí, sí. Está en investigación, está haciendo ahora las pericias en la cancha. Sí. Y suspendieron el partido. Sí, suspendieron el partido y también suspendieron la tribuna Sibori hasta nuevo aviso y ahora River. Creo que escuché hoy por la mañana que las partes legales de River están tratando de abordar el tema para que le levanten la sanción a la Sibori. Sí. Un tema. Esa no la que no hay que usarla. La Sibori alta no hay que usarla. Porque es muy peligroso. Igualmente dicen que había demasiada gente, dicen que está sobrepoblada la tribuna de River. Sí. Eso también hay que. Van gente. Ahí la está mostrando. Sí. El tema es que después de lo que pasó, esto lo traigo yo un poco para hacer memoria, ¿no? Sí. Después de lo que pasó en Cromañón y la cantidad de gente que hubo y sobrepoblación en Cromañón, hay que empezar a pensar, y esto lo traigo para las figuras gubernamentales y de clubes, que analicen la cantidad de gente que entra en su cancha para evitar futuros temas conflictivos como este que pasó este domingo. Sí. Porque así como pasó en Cromañón, puede haber pasado acá que se haya caído uno, dos, tres. Uno, tres. O sea, evitemos la aglomeración de gente en lugares cerrados y públicos. Sí, hay que evitar eso. Porque si no, la gente se pone un poco más cerca y se pueden caer todo. Tal cual. Aparte, después ir para abajo. Tal cual. Tal cual. Sí. Bueno, ¿algo más, Sol? Bueno, Boca ganó ayer. No sé qué ganó. Boca perdió. Sí, Boca perdió. Y Independiente también. Independiente también perdió, sí. Independiente sigue en caída libre. Sigue en caída libre Independiente. Sí. Nuevamente volvió a perder. Sí. Y se le complicó el descenso. Sí, se lo está proclicando el descenso. Se le complicó. También hay una noticia relevante en deporte. Que se fue el Tigre Gareca de Vélez. Sí. Renunció el Tigre Gareca de Vélez. Se fue. Luego de 14 partidos jugados con 7 derrotas, 4 empates y 2 triunfos, el Tigre Gareca dio dio un portazo y dijo adiós a Vélez Sarsfield. Sí, adiós Vélez. Y San Lorenzo, creo que San Lorenzo ganó también. San Lorenzo empató. San Lorenzo empató. Empató. Y hay un triunfo importante que hay que marcarlo. Sí, el triunfo del Tatengue, Unión. Sí, Unión que contra... se está salvando del descenso con el partido que ganó ayer a la tarde. Sí. Increíble. Sí, increíble. Bueno, gracias. Saludos para Puente. Dale, saludos para Puentes. Y para Mariana, que mañana cumpleaños. Ah, sí. Exactamente. Mariana, feliz cumpleaños, Mariana. Mañana. Sí, mañana, feliz cumpleaños, mañana. Te mandaremos un saludo enorme desde acá de la radio y mañana te lo daremos en persona. Sí, ¿verdad? Y mañana festejáselo a full. Hoy, mañana que mañana hacer un festejo a todo trapo. A todo trapo. Sí. Hay que hablar con Tati porque maneja eso, Tati. Sí. Exactamente. Sí. Ah, la Tati Vieja. Exactamente. Ay, Juan. Bueno. Bueno. Juan, ¿de qué vas a hablar? Bueno. Soy. Próximo lunes es mi despedida de pronto porque no voy todos los días. Mira. Una baja. Una se quiere ir. Y sí, porque yo tengo un trabajo y me voy a la escuela y pasando la placita a mi casa por allá. Voy a trabajar el uso física de básquet. Ah, eso está bueno. Mira qué bueno, impresionante. Impresionante, ¿eh? De básquetbol, lo que hicimos de escuela deportiva. Ya, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, interesante. Se llama hay novedad y todo esto cuidan los chicos de potes. Qué lindo. Sí, y también los chicos te pitan 1-2. Decía que algo y importante. Muy bueno, Juan. ¿Algo más, Juanma? Por ejemplo, tengo una canción es para Fato. Les presento a este chico. Ah, Fausto. Un saludo para Fausto. Bueno, y seguimos con el programa. Vamos a hablar de la infidelidad desde el psicoanálisis. Qué picante. Frecuente entre todo tipo de parejas y persistente a lo largo de casi todas las épocas y culturas, las relaciones extramaritales sacan a la luz las dinámicas y estructuras más profundas de una relación. En este ensayo, el psicoanalista Jorge Sánchez Escarcega se plantea, ¿qué es una infidelidad? ¿Cuándo se comete? ¿Las relaciones sexuales son parte inherente a toda relación extramarital? Las situaciones de infidelidad no son todas iguales. No pueden colocarse en la misma cesta. Por ejemplo, las relaciones extramaritales de una sola vez, quizás más ligadas al momento y a la oportunidad que a las relaciones de mediano y hasta largo plazo, donde otros aspectos, además del sexual, son partes componentes. En todo caso, se trata de la violación de un acuerdo, de un convenio establecido explícitamente por la mayor parte de las parejas, el de la monogamia, del cual participan la mayor parte de las parejas de novios, esposos, parejas del mismo sexo, etc. Sí. La infidelidad es vivida en casi todos los casos de manera muy intensa como una traición a la relación. Pittman, de 1989, piensa que el término debe reservarse para una relación sexual fuera de un vínculo monógamo o su equivalente. Sin embargo, lo que se entiende por relación sexual difiere ampliamente entre las diversas parejas, pero generalmente se refiere al contacto de las zonas genitales con personas ajenas a la relación. Sea cual fuere el convenio de monogamia establecido por la pareja, la infidelidad consiste en la ruptura de ese acuerdo que funciona como ideal conjunto. Caso aparte son las parejas donde las relaciones extramaritales son consentidas por ambos miembros y que por lo tanto no deben considerarse infidelidad. Temas como el flirteo con conocidos o compañeros, las citas clandestinas o el contacto corporal erógeno sin relaciones sexuales, por un lado, y las reuniones o comunicaciones con las exparejas por el otro. Suelen ser temas intensamente discutidos en relación a la ocurrencia o no de una infidelidad. A veces también las fantasías sexuales son con personas ajenas a la relación primaria sean personas conocidas o simples personajes imaginarios. Los motivos del infiel, quizás los que establece más notoriamente el carácter de traición o infidelidad, sea el secreto y la mentira, el intento deliberado de desorientar a la pareja respecto a la ruptura del acuerdo de monogamia. El énfasis en este aspecto pretende superar las definiciones descriptivas del término. El hecho de que una situación con un tercero sea propositivamente mantenida fuera de conocimiento de la pareja debido a sus implicaciones afectivas o sexuales, manifiestas o implícitas, define más acertadamente lo que significa infidelidad que cualquier otra descripción de conductas o situaciones. Esta definición de infidelidad intenta asimismo enfatizar el carácter intraconyugal de la ruptura del acuerdo, mientras que el término adulterio probablemente debería reservarse más bien para la violación del acuerdo extraconyugal, es decir, legal o religioso. Bueno, eso es todo por este momento. Uh-huh. Vamos a dejarlos con un bloque publicitario. Y en breve volvemos con el próximo bloque. Mandamos, venimos con nuestro amo juego del esclavo de los Redondos de Ricota. Después, después les escucho. Hola, buen día, chicos. Buen día, mi gente linda. ¿Cómo andan? Bueno, hoy con este día hermoso, este solcito que calienta un poquito, pero si te pones la sombra te congelas. Pero bueno, acá tengo mis compañeros. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Estela. Hola, Estela. Hola, hola, hola, hola, hola, Walter. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Hola, Estela. Hola, hola. Hola, Tenia. Che, Walter. Ya ve chistoso, vos. Bueno, ¿con qué empezamos, chicos? ¿Con qué empezamos? No sé. ¿Quieres empezar vos? ¿Vos, Estela? ¿Quieres empezar vos, Walter? Oh, no, empezar yo. Bueno. Oreja. Vamos. Bueno, Walter, bueno, no te enojes, Walter. No, no me enojo, no me enojo. Tú querías, Estela, te querés mucho. Sí, sabía. Daría que la vida por vos. Sí, va, está bien. Ay, yo vi. Bueno, 16. Manolo, Mango, saludos para. Pará. No, chaparín colorado. No te pongas celoso, tranquilízate, Walter. Bueno, te van a salir canas verdes. Y el jueves, ¿qué va a ser? Y el sábado para dicen el miércoles. Que, para dicen que el miércoles llueve, dice. El miércoles va a llover. Parece, no sé. El miércoles va a llover. Sí. Pero a la noche me parece, noche. ¿No? Tarde. A la... Uli, ¿viste qué cosa? Shhh. A la madrugada. El jueves 23. Con lluvia. ¿Con lluvia? Sí. No. El viernes 17 con lluvia. Lluvia. ¿Y el sábado para el asadito? ¿Cómo va a ser? ¿Y el sábado, domingo? Andá bajo techo. ¿Otra vez? Bajo techo. Yo que quería comer un asado. Yo también, que los choricitos, las costillitas, qué rico. ¿Cómo, cómo soñás con la comida? Me están dando ¿eh? Ganas de comer, me están dando ganas, chicos. La verdad que está bien, muy bien. Vamos a toda la casa de la Estela el domingo. Sí, vamos no, toda. no entra nadie. Tengo que ir a una sala. Pará, hacia no, la escuché, Estela, caemos sin que vos te des cuenta. No, no van a entrar porque si yo no abro la puerta, ¿cómo entran? No sé, abrimos la ventana y entramos por la ventana. No, no tengo ventana, tengo ventana. Pará, o por la terraza, o por la terraza. Ah, 13 grados por la terraza. ¿Con sol? No, con sol, sí. No, buenísimo. Un poco de frío, ¿no? Sí, sí, un poquito de frío. ¿Y el domingo? El domingo va a ser 15 grados, 12 grados. Con sol. Más bajo. ¿La máxima? La máxima. 12 grados. Frío va a ser. Frío. Mi abuela... El sábado hizo torta frita. Y yo comí ñoquis los domingos. ¡Ay, qué rico! Y yo otra vez me fui a la casa de mi tía. Ah, usted pues no puedo comer nada salado, ¿no? Y comí lo otro también. Escucha, no puedo comer nada salado, ¿no? Qué rico. Pero no fue muy pesado para ella. Encima, Estela, ¿sabés que al otro le pusieron chancho, carne, chorizo? Pa, no era pesado. Calabaza. No, pero igual al poroco. Y después le pusieron también, ¿cómo es? Se llama este, la mandioca. Un montón de cosas le pusieron. Y le pusieron batata americana. O sea, también, sí. Ay, pero vos sabés que la olla, una olla así grande era. Sí, re grandota era. Sí, yo también tengo una olla grande que es para el locro, especialmente para el locro. ¿Qué más? ¿Para lo que es para bañar las perras? Y al postre comimos pastelitos. Uy, ¿no es muy pesado todo eso? Sí, es muy pesado. No, porque después esperamos un rato después de comer la comida, comimos pastelitos y después mi primo me hizo café con leche. Qué rico. Dale, con pastelitos te agarraste, ¿no? ¿Quieren, Es que hace rato no lo veo a mis primos. Desde que falleció mi tío, como que la casa está muy vacía, ¿viste? Claro, no es como antes. Y no, cuando tenés una pérdida, esa pérdida no lo sentís. Sí. Sí. Pero igual no me sentí mal yo, ¿viste? Traté de olvidar, ¿viste? De eso. Porque no la te abuela... deprimiste, digamos. No, porque la abuela me dijo, no te estés triste y nada de eso, porque el tío ya está, ya se fue, tuvo que ir. Que claro, partir y todo está, eso. Ya está, sí. Está descansando. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Yo voy a empezar, me parece. Con Jimena Barón. Bueno, vamos a hablar de Jimena Barón, que queda impactada al chocarse con un nene idéntico a su hijo Momo. Jimena Barón quedó impactada al ver al pequeño que la actriz y cantante quiere que es igual a Morrison. Es modelo y protagonizó una campaña de moda que se viabilizó en Instagram. Bueno, Juli, no hablaste de nada. Hola, hola, bien. Nada, no hablé nada, pero... Bueno, bla, bla, ahora contame, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que vas a leer, no? ¿Vas nada a decirnos? De nada, nada, de decía chiste nomás. De chiste nomás. Hago chistes. Ah, bueno, contame tus chistes. Pero no, no sé si son tan chistosos, no sé. Yo tengo uno, después te cuento. Si querés contarlo, contalo para chiste. Para que cuente Walter primero. Primero Oli. Walter. Dale, Walter. Dale, Walter. Bueno, está bien. Dale. Contanos, sí. Contanos, dale. Bueno, había una robada gallina, ¿viste? Sí. Bueno, un argentino, un alemán, un italiano. No, esto es japonés, ¿viste? ¿Viste esta cola? ¿Aló? Sí, sí. Bueno, eso. Juan a robar gallina. Vino uno. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Una con los copetes. No, es un gato. Bueno, déjalo. Falta el otro. Y le dice lo mismo. Pero es falta el coreano, ¿viste? Y debe decir otro gato y dice, otro gatito. Muy bueno, muy bueno. A ver, Uli. ¿Cómo se dice en pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice? Angamena Moco. Sacamoco. ¡Ah, vos no sabía! ¡Angamena Moco! ¡Ay, basta, Willy! Otro más, ¿eh? Otro. ¿Uno más? Sí. ¿Cómo se dice? Pistola. En árabe. ¿Cómo se dice? Ahí va la falda. Hay un mensajito, ¿no? Bueno, mandando un mensajito al 1164007047. Queremos escuchar a vos también, que nos opine qué estamos, si te estamos haciendo un mensaje o si te divertís con nosotros. Mandanos un mensaje. ¿Hay algún mensaje? Un saludo a todos mis amigos que salen de la voz. Megapuentes 102.9. Muy bien. Mil besos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Chao, Juan Diego. Después nos vemos igual. Bueno, mandando también al el teléfono 4200-6511. Esta es tu onda, Vox 102.9. Bueno, Mica, ¿nos querés decir algo? Dice 8 claves para que tu relación de pareja sea sana y feliz durante mucho tiempo. Muy bien, a ver, contanos. Una relación sana es aquella que se base en la confianza, comunicación, respeto, paciencia, empatía con la pareja. Si bien muchos sueñan con poder tenerla, a algunos les cuesta trabajo poder llegar a ese vínculo. Por lo que entregamos algunas claves para lograrlo. Muy bien. ¿Sigo? Para ver, ¿tenés un chiste más? A ver, que cuente uno Walter, si no. Otro chiste más. Bueno. Y la cana. ¿Por qué me da memoria? Ay, yo tengo uno, profe. Contando. Si es bueno, contando. Escuchá, profe. Zapado, no. ¿Cómo se dice lanzante en chino? ¿Cómo se dice? Saca caca. Me voy la re buena. Caca, te mando. Contanos algo, Uli. ¿Cómo se usa la compu? ¿Cómo se dice la en... Acá. ¿Cómo se dice pelo sucio? ¿Cómo se en dice? Chino. ¿Cómo se dice? Chinchon. Chinchon. Chinchampú. Bueno, ahora sí, hablando de los chinos, acá vamos a hablar de la China Suárez, que se sorprendió cuando a compartir una foto de Benjamín Vicuña, buena onda, al postebo de la actriz dedicada a su expareja indicada que tras la protagónica separación se lograron la armonía familiar. La China Suárez sorprendió a compartir una foto de Benjamín Vicuña con sus hijos junto a un mensaje buena onda. Miren qué bueno. ¿Otro mensajito? A ver. Hola chicos, qué lindo escucharlos. Hoy están con muchos chistes, me hacen reír mucho. ¿La abuela? Les mando un beso grande a todos. Muy bueno el programa, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Gladys, por todo. Gracias por escucharnos, Gladys. Y por mandarnos ese mensajito. Bueno, vamos a mandar saluditos. Vamos por otros chistes, a ver. Con el de Walter. Yo ya no tengo más chistes. ¿Viste? Hay un borracho, este va borracho, este automático, viste, que tiene el ratoncito en el bolsillo, ¿viste? Y le dice, dame un vino, un poquito así para mi compañero, ¿viste? Para este borracho, dice, ¿cuándo vas a pagar? La saca para afuera, dice. Me dije que te peleó y el rato dice, trae el gato porque también te lo peleó, también hay gatos. ¡Qué malo! ¡No! ¡Qué malo el chiste! ¡Te gusta hacerlo por otro! ¡Pero el chiste es malísimo! Esa vieja se robó toda la plata. ¡Ah, vale! ¡Pero es el ¡Dale, dale, contá, dale! ¡El gangoso! ¡El gangoso! ¡Contá, dale, bueno, sí! Bueno, va un gangoso y dice... Le mandan a comprar cigarrillos, ¿viste? De vestir mal oro, ¿viste? Mamá no go, ¿viste? Lo mandan a comprar, ¿viste? Ya andaba a comprar cigarrillos, ya andaba. Bueno, mango no go, ¿viste? Bueno, me dan mango no go. Me dice, no, andaba de nuevo. Dice, bueno, mamá no go. Y después dice, mal oro, ¿vos? Manda a manguña las muñas en españoles. No, eso no, ¿cómo nos va a contar eso? No, chico. Pero al menos lo reímos, Estela. ¡Ay, chicos! Al menos lo reímos un poco. ¿Por qué bueno, te lo han hecho? Bueno, por lo menos a que reírse un poco, porque si no, con la vida amargada no vamos así todo el tiempo. Sí. Ríete, te la voz, no te la amargada, te la. ¡Sos terrible! ¿Cómo te tiene? No, che, en cualquier momento te pide la mano, Estela. Seguramente. Seguí leyendo. No, ya me están preparando. Pero a poner colorado. Me están apurando para el casamiento, no vale eso. Me van a poner colorada. Sigo leyendo. Me van a poner colorada. Estela, mirá, ahí entra el abogado. Estela, mirá, ahí está el cura. No, te amo. Te quiero. Niña, que te amo. Dale, vamos a ponernos serio. Sí, dale, en serio. Amor a la distancia. Vamos a ponernos serio un poquito. Vamos a escuchar a Mika. Bueno, dice. Ya se acabó la jugada. Basta, primero, serio. Cada uno es un ser distinto. Lo primero importante es considerar que cada miembro de la pareja es un ser distinto, como historias, vivencias, programas mentales distintos, por lo que cada uno ve la vida como filtro de sus propios lentes. 2. Manejar las expectativas. Una de las razones que, de acuerdo a la experta, genera mucho conflicto en esperar que el otro haga lo que él o ella harían ante una situación. Tres. Poner los objetivos en primer lugar. Cuando se presentan problemas o discusiones en la pareja, lo que nunca debe perder de vista es lo que se quiere finalmente lograr con ese encuentro. 4. Jugar en pareja. Jugar une, acerca y hace sentir complicidad, además de ser un momento que disfrute y diversión. Esto, por supuesto, jugando en el mismo equipo de algo tan simple como un videojuego. ¡Qué bueno! Es muy bueno, sí que... Bueno, dice. 5. Cuaderno de gratitud. En momentos de crisis se aconseja llevar ambos un cuaderno donde la pareja anota tres cosas diarias del otro que hizo en favor de ambos ese día. 6. Tomarse atención. En estas eran las de las redes sociales en muy... Es muy fácil estar conectados de ellas, pero alejarse de la pareja por prestar atención a las pantallas. 7. Celebrar los logros del otro. Es importante que cada vez que la pareja cuente pequeños o grandes logros, se celebren. Es ideal que se note interés en ellos, preguntando más, recordándolos en otros momentos. 8. Respetar, apreciar el mismo espacio de cada uno. Si bien la vida cambia cuando se está en pareja, hay un espacio individual que se debe respetar. Eso está muy bueno, sí, tenés razón. Respeto, la paciencia. Sí. El compañerismo también. Sí. Pero vamos a mandar saludito ahora, pues ya vamos a ir terminando nosotros. ¿Hay algún mensaje o algo? Mensajito. Bueno, vamos con otro chiste, a ver. Yo mando saludo a Tati, que nos mandó a decir que le mandáramos saludo. A mi sobrina, que van a cumplir los añitos ya dentro de poquito. A Leti. Bueno, Estela. El viernes es el cumpleaños de mi abuela. Es el cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, ¿cuánto? Abuela de la 63. La... ¡Ay, qué joven! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu abuela? Susana. Mando saludos, Susana. Saludos, sí. Saludo a mi hermano, a mi hermana Avellaneda, sobrina, a mi sobrino, a todos los que me conocen. Un besito. Mando saludos a mi ¿Tenemos un mensaje? A mi tía, a mi tío, a mis primos, a todos. Mando saludos. Y a los chicos de Puentes. Uli. Yo quiero mandar saludos a mi hija. Y a mi compadre. Y a tu sobrinita nueva. Sí, a mi sobrinita nueva. Ay, oh, qué lindo. Y a uno llama Conte, yo lo conozco. Que le mande saludos. Bueno, ¿escuchamos el mensaje? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muy bueno el programa. Acá le mandamos saludos con los chicos de Pulpos. Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo pincho? Están? Hola. ¿Qué pincho? ¿Qué pincho? ¿Qué pincho? Yo me llamo Walter, ¿qué pincho? Bueno, gracias a todos, gracias a Damián, gracias a todos, gracias a Puente. Muchas gracias. Beso, Dami. Beso también a Nati. A Nati y a todos. Un besito a todos. Bueno, y a Sergio. Y a Sergio, sí, a Leti, que va a cumplir los años el 26 de junio. Bueno, Estela, seguimos con el tercer bloque. Seguimos. Pero no entra Nacho. Por eso. Bueno, damos un cortecito y ya volvemos. Un besito. Besitos. Chao. Muchito. friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Hola, mi gente hermosa, empezamos el tercer bloque. Tenemos una sorpresa acá. Esto. Bueno. Del centro. Tenemos algunos anuncios. ¿Querés tener una vida de abundancia? ¿Querés tener una vida de abundancia y bienestar? ¿Estás buscando dar un giro a tu vida? ¿Qué es esto? ¿La iglesia? ¡Mija! ¡Buena visita de la iglesia! ¿Qué tipo de anuncio es? ¿Qué pasa? Bueno, dice: en el Centro Integral Formativo, ser líder. Podrás encontrar el acompañamiento de la formación. Se que te permita liderar tu vida y alcanzar tus metas. ¿Te parece sumar? Seguinos en Instagram como ser líder centro y trailer para hacer el anuncio. ¿Qué es esto, ley? Bueno, esto sería. Esto sería el proyecto solidario, lo que estamos haciendo. Proyecto solidario. Estamos, o sea, algunos pueden entregar donaciones. Donaciones. Tipo frazadas. Alimentos. Alimentos, abrigo, ropa y eso. ¿De qué se ríe? Tenemos una sorpresa acá en el. Claro. ¿Cómo se llama él? Acá adentro, digo. En el estudio. Bueno, ¿quién va a cantar primero? Yo no. Bueno, voy a presentar a un chico muy especial. Que le gusta cantar. Bueno, Eliseo, te escuchamos. Va, Eli, va. Uno, dos, tres. Dale, Eli. Salgo con la muñeca. ¿De qué será? Me escucha la voz, ponete a cantar. Rami. ¡Cállate, Rami! ¡No refallaste, Rami! Rami. ¿Tenemos otro? Rami. Chiste. ¿Cómo se dice 99 en chino? ¡Cachiche! Bueno. Otra vez la lila vieja. ¿Tenemos otro? A ver. Sí, son. Un beso grande. Lo estoy escuchando desde Mendoza. ¡Ay, sí! Rami. Gracias, Rami. Espero que no traigas al alfajor. Que te Dios vaya Dios. Bien en Mendoza, Rami. Espero que no traigas alfajores. Ojalá, esperemos, Eso. Bueno. Vamos a cantar. Voy a cantar yo. Bueno. Mica amarilla. A ver. Mica amarilla. La canción se llama. ¿Qué personaje? Búscala. De facto. Cállate. Bueno. Pone qué personaje. ¿Qué cosa no? Pone oh, qué personaje. Va, vení. Mira qué pareja. Pero es buscar. Esa es la primera. Ese. Mira la letra. ¿Cuál es la letra? La letra. ¿Me tengo que poner auricular? Sí. A ver. ¡Ey! ¿Qué tiempo es? ¡Ey! Uno, dos, tres, va. ¡Ey! ¡Y hoy! ¡Dale, mi querida! ¡Se va a dar risa! No me sale con eso. Fue todo el principio. Ahí está. Ahora. Las flores que te regalé. No, no me sale. O con la música. Las flores que yo te regalé. No. A ver. Las flores que yo te regalé. Se marchitaron. Las canciones que te dediqué pasaron de moda. Siempre que hablo de amor, lo hago en tiempo pasado. Pero me mata el deseo de tenerte ahora. Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y cuando estás mal, mientras yo acepto que tú ya no me amas, que yo sigo extrañando esa colita en mi cama. Y cuando estás mal, mientras voy acercándote que tú ya no me amas, al menos regálame tu amor un fin de semana. En el tiempo, no ponerlos. Te estoy a escribir la historia de dos. Antes era sexo lady como Justin Hailey. Dos botes. Te ponía la mini que queda cupido de ti. No hay nadie más que pueda darle la vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me da menos de estar juntos sin tu amor. Que yo te sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y cuando estás mal me cuesta tus dramas. Mientras voy acercándome y tú yo no me amas, al menos regálame tu amor un fin de semana. Oiga. Muy tóxica. No hay nadie más que pueda darle la vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me duele menos de estar juntos sin tu amor. Me olvidé cómo besabas. Tal vez el viernes vos quieras verme de tu amor. ¡Ahorita! ¡Dami! ¡Fausto! ¡Que cante Fausto! ¡Yo no, quiero la misma! ¡Bueno! Yo quiero la misma, pero con la canción... ¡Va y Juama Manonado! Chico, digo una cosa, no canto más. Yo sí amo cantar. Bueno. Canté para el orto. Bueno, Juanman, te escuchamos. Este, sí. Igual se la sabe de memoria, profe, la canción. Te escuchamos, Juanman. Mamá. Como me apena verte desear. Toma mi mano, se te la. Y se protejo, que cosa. No resuelve aquí estoy. Para que quedes. Quiero abrazarte por que de cabucianos y oprile. No soy maguido y en mi corazón tú vivías y hoy sea. Y va siempre mi amor en mi corazón. No importa qué hagas, hoy ni me darás siempre. No puede que yo sin ti no sucede. Es más vives, más por dentro. Somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivías. De hoy sea y para siempre mi amor. No cuses a más que yo sabe. Sin emo, mañana y hoy que quedan. Lo sé. Tal vez en ese día una vez más es más soledad, porque vas a aguantar que quede bien. Lo sé, hemos contado fue mi corazón que di vivías. Estará hoy en mí, hoy, por siempre mi amor. Tú en mí, tu razón. Te guía, usa mucho de mí, darás. Siempre, siempre, aquí siempre, para dar la fiesta por siempre, siempre por siempre, solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira siempre. Con el programa, te escuchamos, Willy. Bueno, vos, Willy. Con la canción, la de Iluminada y Eterna. La de con la. Con la música. A ver si con la música. de vacío hay en esta habitación. Una pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura viviéndose el tiempo. Tanto novio conmigo, sin ti. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto cundiendo en tu piel. No hay nada y eterna, fuerte y tranquila. Por una toma de hierba, luz volando dormida. Un noche horrible silencio, muriendo mi vida. Y no una lámina nula, y una lágrima mía. Iluminada y eterna, fuerte y tranquila. Por una aroma de hierba, luzando dormida. Y una tristeza fugaz te compró fin otra noche. Yo te siete deseos y te murmuran a tu luz. Déjame llorar. Llorar. Déjame llorar. Terminamos por hoy. Creo que me tengo que venir de vuelta. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Qué temazo, vecino? Temazo, Phil Collins. Un abrazo. Ay, gracias. Ivo también. Mercio. Hola, habla Delia de Lanús. Sí, los estoy escuchando. Hermoso programa, como siempre. Es un gusto cada lunes poder escucharlos. Besitos para todos. Chau, chau. Muchas gracias. Otro más tenemos. Buenas, soy Rocío. Hola, este es un mensaje para todos los chicos de Puentes. Me encanta el programa que están haciendo.